es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Una vez más. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, poderoso, él es poderoso. Solo los hombres. Poderoso, él es poderoso. Las mujeres. Todos los hombres. Poderoso, él es poderoso. Poderoso, él es poderoso. ¡Aleluya! Es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, poderoso, él es poderoso, poderoso, él es poderoso. Poderoso, él es poderoso. Una vez más, dilo. Poderoso, él es poderoso. Él es victorioso. Aleluya. A su nombre, poderoso. Poderoso, él es poderoso. Victorioso, él es victorioso. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso, poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Conmigo. Aleluya. Bendito Dios.